ojos elásticos, alma de acrílico, sonrisa de plástico, labios de melamina, besos virtuales, palabras de licra y caricias de látex. Y con su voz de celofán dice que su forma de poder enfrentar de plástico.